El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Ali Shishi, muy buenas tardes, Yupay Chani, gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero, a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.casadelacultura.gob.es. Les saluda Yumago Ortiz. Muy buenas tardes. En emisión del programa de esta tarde lo dedicaremos a nuestra Pachamama, semilla y fruto. Hoy hablaremos sobre la investigación en agricultura con microorganismos benéficos. ¿Qué son los microorganismos aplicados a la producción agrícola? ¿Qué avances se tiene en la investigación y su desarrollo de estos microorganismos benéficos? Por supuesto, esto lo conoceremos de la mano de un gran amigo del programa, el ingeniero Manuel Zupilanda Valdivieso, ingeniero agrónomo, magíster en ciencias, investigador en agricultura orgánica de base agroecológica, docente universitario y un ser comprometido de esta patria grande, que siempre está fomentando y ha venido durante muchísimos años fomentando la investigación, capacitando, promoviendo nuestras prácticas milenarias aplicadas a la contemporaneidad, que es tan importante. Bienvenido, ¿cómo está? Saludemos, ingeniero. Qué gusto contar nuevamente a esta su casa. Buenas tardes, Yumag. Un cordial saludo a la audiencia de Trazos de Nuestra Identidad. Así es. También en esta tarde damos una cordial bienvenida al señor, al compañero Fabricio Reynoso. Él es ecuatoriano. Tiene una maestría en biotecnología agropecuaria y dentro de todo lo que refiere. Él es gerente general de Ecocicle. Él es experto en marketing, en biotecnología, también es experto en mercado en agricultura, trabaja en cultivos como el cacao, tomate de mesa, banano, cítricos, arroz, pastos, flores, maracuyá, sandía. Muy buenas tardes, querido señor Fabricio Reynoso, bienvenido a este programa y gracias por sus aportes y por su tiempo. Esta tarde conoceremos la importancia de los avances de la investigación y la tecnología que se está aplicando, en este caso a través de los microorganismos benéficos aplicados a la agricultura. Bienvenido, muy buenas tardes. Yumag, muy buenas tardes. Público, muy buenas tardes, qué gusto estar aquí. Y también tengo que decir, como hablábamos por internos con el ingeniero Manuel, ya salió la ley de la política agropecuaria en el país. Nosotros hace algún tiempo siempre hemos estado diciendo, bueno, una de las deudas que tenía la Revolución Ciudadana es con el agro, pero se han ido haciendo cambios importantes, parte de la ley de aguas, de tierras, ya se ha ido fomentando, y es importante dar los pasos. Estamos en un proceso de educación, de crecimiento, de fortalecimiento, y como siempre hemos dicho aquí, la importancia que tiene el agro históricamente para nuestro país, y es lo que nos va a dar una sostenibilidad para garantizar una seguridad alimentaria y tener una soberanía alimentaria, ingeniero, ¿verdad? Así es, Yumag. Efectivamente, no hace mucho, el señor ministro de Agricultura puso en vigencia la política agropecuaria para el país, que es una política realmente revolucionaria y que tiene que ver con la implementación de sistemas productivos limpios. una cosa que el pueblo ecuatoriano pues está reclamando y que la sociedad entera también demanda, que se le provea de productos limpios, productos de alta calidad para la alimentación. La alimentación y el excedente que se puede también exportar para los países de esta patria grande y del mundo que lo necesiten. Por eso es la importancia de la investigación, de las nuevas tecnologías. Y el Ecuador, a través de esta empresa Ecocicle, da un paso importantísimo en investigación para la aplicación de estos microorganismos benéficos dentro de la para la agricultura y de todo esto que tiene que ver para el desarrollo, la soberanía y la seguridad alimentaria. Bueno, en esta tarde vamos a iniciar con esa historia que no nos fue contada. Vamos a hablar sobre los Manta Huancavircas, los primeros navegantes, como un homenaje a la perla del Pacífico y su historia milenaria. Yo estoy en contra de que festejemos las fundaciones, porque las fundaciones cuando nos vinieron a conquistar, hay que festejar las independencias, pero sobre todo no olvidar que no tenemos 500 años de historia, nuestra patria tiene mucho más antigua y donde se hicieron aportes de tecnologías, modos de producción y que existieron culturas tan importantes como los Manta Huancavircas, que descienden de ahí, justamente de la península de Santa Elena. Bueno, escucharemos muy buena música, como siempre en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas, y conéctense a través de las redes, la www.casalacultura.gob.es, mi Facebook personal, Yumag Ortiz, el Facebook de la radio, radiodifusora CCE. Bienvenidos, muy buenas tardes. También quiero, ahí mi querido Daniel, bienvenido también como todos los días miércoles y jueves al Daniel Castellanos en la parte técnica y de control de la radio y de este programa. Quiero también un aplauso, empecemos con un aplauso al Ballet Nacional de Ecuador. El Nacional de Ecuador celebra 36 años de trayectoria artística. El Ballet Nacional de Ecuador cumple 36 años. Lo celebra a través de múltiples presentaciones en la capital, en Quito y en la provincia de Manabí. La programación que realizará el Ballet Nacional está enfocada a recordar que en el año de 1980, seis jóvenes bailarines, Rubén Guarderas, Camille Smith, César Orbe, Jaime Orbe, Rocío Silva y Ramón Zulén, resolvieron crear el Ballet Ecuatoriano de Cámara, constituyendo el único elenco especializado en danza clásica y neoclásica. En este mes se festejará a nivel de la profesionalización, que consta el crecimiento del Ballet Nacional del Ecuador, la formación y especialización diaria de sus cuatro elencos, el Ballet Ecuatoriano de Cámara, el Ballet Contemporáneo de Cámara, el Ballet Metropolitano y el Ballet Urbano, y la contribución al desarrollo del movimiento artístico tanto en Quito como en todo el Ecuador. La programación para estos eventos está constituido por varios trabajos coreográficos, en donde cada uno de los elencos presentará una obra. Entre ellas están Lazos de Tierra, Fiestas Ecuador, El Jardín de los Hombres Solos y Recordando el Olvido. Los eventos programados para esta celebración son hoy, justo 20 de julio, miércoles, la Asamblea Nacional del Ecuador a las 18 horas, dará un acto especial de entrega del acuerdo legislativo al Ballet Ecuatoriano de Cámara en reconocimiento a la trayectoria artística y su aporte al desarrollo cultural del país. El día 21 de julio, en la Casa de la Música, a las 19 horas, va a haber una gala dancística de la trayectoria de los 36 años del Ballet Nacional del Ecuador a las 19 horas. Este tiene un costo simbólico de $5. Y bueno, las diferentes presentaciones van a ser en el Coliseo del Consejo Provincial de Pichincha, el 22, el 27, en el Colegio del Coliseo del Benito Juárez, es en la noche, las mayorías son a las 19 horas, y en el Coliseo del Colegio Hipatia Cárdenas, a las 19 horas también. Y bueno, el Ballet Nacional del Ecuador, bajo la dirección del maestro Rubén Guarderas Gijón, invita al público a que asista a todos esos eventos. Felicitaciones, Huyayay, adelante por todo ese trabajo de tantos años, que a través de la dirección del maestro Rubén Guarderas y todo su elenco de profesionales, ha mantenido y sigue realizando y desarrollando y fortaleciendo en la parte dancística, clásica y neoclásica del Ecuador. Muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, iniciamos con el programa, vamos a irnos a esa historia que no nos fue contada. Muy buena música, muy buenas tardes. Yupay Chayni. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. La historia que no nos fue contada.

Buenas tardes, mi nombre es Maher Saad, soy del Comité de Solidaridad con Palestina. Me gustaría dar un saludo muy fraternal al programa Trazos de Nuestra Identidad con Yumak Ortiz. Soy el embajador Ali Salem Sidi Fein, embajador de la República Árabe Saharaui Democrática en Ecuador. Saludo a la señora Yuma Ortiz y a su programa Trazos de Nuestra Identidad y a su audiencia. El encuentro con la Pachamama, semilla y fruto. Bueno, estamos en nuestro cemento Pachamama Semilla y Fruto. Reitero la bienvenida a nuestro gran amigo, parte del programa, el ingeniero Manuel Zuquilanda, y también al señor Fabricio Reynoso, gerente general de Ecocicle. Muy buenas tardes. El tema que nos atañe esta tarde, como ya lo mencioné, son la investigación en agricultura con microorganismos benéficos. Bienvenidos de nuevo. Mi querido ingeniero, un poco profundicemos así rápidamente sobre la política agropecuaria que se acaba de decretar a través del Ministerio de Agricultura del Ecuador, que es importantísimo decirlo porque esto va a traer consecuencias importantes para el desarrollo y la aplicación de tanto de todo lo que usted ha venido durante tantos años investigando, y que se fomente una agricultura limpia, orgánica, que determina la seguridad y una soberanía alimentaria de los pueblos. Bueno, la nueva política agropecuaria del gobierno está proponiendo e impulsar de manera muy activa la práctica de una agricultura sostenible, sustentable, a través de la agricultura orgánica de base agroecológica. Entonces se va a impulsar mucho la agricultura familiar, que entre otras cosas pues es la responsable de los alimentos que llegan todos los días a nuestra mesa. Según estadísticas, se estima que alrededor del 70% de esos alimentos los hacen los pequeños y medianos productores de nuestro país. Entonces se quiere impulsar eso, y también la práctica, digamos, de este tipo de agricultura para productos estrella de nuestro país, como es el caso del cacao, como es el caso del café, que esta vez pues están en manos de pequeños y medianos agricultores. La historia nos dice que nuestro país fue un país cacautero en la década de los años 30. Una potencia. Pero esto colapsó por la presencia de una enfermedad que es la escoba de la bruja. En ese entonces, lógicamente, el cacao estaba en manos de unos pocos señores que la historia los ha denominado como los gran cacao. Claro. Ahora este boom cacaotero está en manos de pequeños y medianos agricultores. Y que le han pasado a la agricultura orgánica, un cacao. Así y es. Que incluso productores como empresarios ya, como la empresa Pacay, producción de chocolate fino, ¿verdad? Y que ha ganado varios premios Grammys, puede decirse, a nivel internacional, por justamente la utilización del cacao orgánico dentro de sus productos. No, y este cacao, el café, el banano, se dan en el contexto de la biodiversidad. No son grandes plantaciones. Exacto. Son plantaciones diversificadas en las que lógicamente está como estrella el cacao, por ejemplo. Los productores tienen alrededor de 450, 800 matas por hectárea, dentro de la diversidad donde uno encuentra los cítricos, a donde uno encuentra los cultivos de ciclo corto, alimentos, especies animales mayores, menores, que proveen del alimento a las familias campesinas. Y es un complemento dentro también de la producción como lo hacían nuestros ancestros, no los monocultivos, sino la diversificación de los cultivos agrícolas. Claro que sí. Entonces, esta vez pues el cacao nacional fino de aroma es el que está prevaleciendo en la práctica de la cacaocultura en nuestro Ecuador. No nos olvidemos que el cacao, según el ruso Nicolai Babilón, es originario del nororiente ecuatoriano. Así es. Cuando los españoles llegan a México, por primera vez encuentran ya a los aztecas consumiendo cacao como uno de los elementos importantes de la dieta nutricional. Pero eso quiere decir que el cacao salió de aquí ya. Salió de aquí probablemente en las balsas que tomaban la corriente de Humboldt que los llevaba hacia México, y allá se enseñó a cultivar, de manera que ya antes de la venida de los españoles se había inaugurado lo que ahora conocemos como la extensión agrícola o agropecuaria. Ya de aquí salió nuestro cacao nacional fino de aroma, ya, y pues se difundió por el resto de América y el África también. El África, y quién sabe también si hubo un intercambio de la variedad de maíces, en este caso como los manta huancavilcas fueron hacia Mesoamérica, y se descubre por qué esa presencia, porque solo hay un tipo de Spondylus que solo se da en determinada profundidad en las costas ecuatorianas, y que no existe ese tipo de Spondylus en México. Entonces hay muchas evidencias de este intercambio de productos y servicios que se hacían a través marítimo, a través también de la cuenca del río Amazonas, y también acá internamente dentro de las culturas costa, sierra, Amazonía que tenía nuestro país. Bueno, también bienvenido de nuevo mi querido Fabricio Reynoso, gerente general de Ecrocicle. Bienvenido, qué gusto. ¿Qué es Ecrocicle? Nosotros somos una empresa de investigación en Ecuador, ¿sí? Hacemos investigación formal. ¿Hace cuántos años ya? Estamos apenas un año en el Ecuador, sí, pero en este año hemos hecho algunas cosas importantes. Por ejemplo, tenemos varios un convenio marco con Colombia, con la Universidad de Antioquia, con quien estamos haciendo en estos momentos, sí, una investigación para ácaros en flores. Esa es la principal plaga que tienen los floricultores a nivel nacional y que tienen a nivel mundial, ¿no? Y que le estamos viendo con una cepa exclusiva de Lecanicillium lecani, ¿sí? De que controla en un 85 a 95% este ácaro. Esas son cifras que son bastante altas en control. Sí, que de lo que hemos conversado con varios floricultores nos mencionan de que ahora no lo pueden combatir con nada, ¿sí? Agrocalidad también controla mucho, tanto en Puerto y la institución en Puerto de Llegada también controlan mucho los ácaros, y es la principal problema que tienen, porque si les encuentran ácaros no los dejan salir, definitivamente, y en Puerto de Llegada tienen que quemar. Y aparte pagas una multa, ¿no? Sí. Y pierdes un montón de dinero. Por esa parte con la Universidad de Antioquia, pero acá en Ecuador estamos conversando con algunas instituciones, por ejemplo, IACHAI, el IQIAM, la Universidad de San Francisco, sí, con que estamos ya yendo a hacer convenios marco de investigación que tanto le hace falta, ¿no?, para llegar a esa sociedad del conocimiento que nos propone nuestro presidente. Qué importante. Ingeniero Manuel, la importancia de la investigación en el Ecuador y sobre todo este tipo de microorganismos benéficos aplicado a la agricultura. ¿Cómo está nuestro país en el proceso de investigación y sobre todo de este tipo de investigación? Bueno, acá en el país desde hace 15 años se ha estado investigando en este rubro tan importante. Y yo quiero relevar aquí la investigación que comenzó a hacer hace ya muchísimos años la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo. Posteriormente, pues, se ha hecho investigación en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Ya son dos centros a donde han sido, podemos decir, los pioneros en la práctica de este tipo de investigación. Luego, bueno, tenemos a la Universidad Católica, que hace un extraordinario trabajo en la investigación de agentes microbianos. Y esta vez, pues, bueno, Ecrocicle, que viene a dar una mano también a la investigación científica, ¿no? Sí, señor, porque también está ligándose con valiosísimos investigadores internacionales. Debíamos tener esta tarde a Nadia Cardona, PhD, sí, de la Universidad de Antioquia. Desgraciadamente un inconveniente de última hora no le permitió estar aquí, pero realmente, bueno, el grupo Bioma, de la que ella hace parte, es un grupo muy importante en América Latina, ¿ya? Entonces, esto va a reforzar el interés también que tiene el Estado por la práctica de una agricultura limpia, una agricultura de calidad. El Estado está a punto de poner en marcha el Sistema Nacional de Bioinsumos. Qué importante, ¿ya? Entonces, de repartir urea. Exacto, exactamente, por favor. Porque eso ha sido muy criticado. Y que hemos criticado, ¿no?, nosotros dos, ingeniero. De igual manera. Pues tenemos, sí, hace, bueno, algunos años, bueno, atrás. Sí, sí, yo desde siempre he venido criticando, digamos, esta práctica de utilizar un elemento tan contaminante como es la urea, ¿no es cierto?, que emite gases al ambiente, óxido nitroso, que es uno de los contaminantes del aire, de la capa de ozono, pero que también hace un daño tremendo, los nitratos para la salud humana. Para los quienes consumimos para esos los productos. Que consumimos esos productos. Esos son los productos que hemos estado consumiendo durante definitivamente, tantos años. Definitivamente, ¿no? Y ahí ¿Lo está... seguimos consumiendo todavía? Claro, ojo, que sí, ¿no? Y ahí está el problema del cáncer aquí. Por ejemplo, se dice que los excesos de nitratos, tanto en alimentos como en el agua que consumimos, destruye la flora bacteriana del estómago, condicionándolo para que el cáncer haga su agosto a nivel de este importante órgano de los seres humanos. Y también incentiva la prostatitis en los varones y el cáncer de mama en las mujeres. Por eso es que Solca cada vez tiene más clientes. Entonces la idea es tener un país sano, mientras los hospitales tengan menos clientela, quiere decir que el país anda bien. Esto no lo digo yo, lo dijo un campesino. Así es. Alguna vez que hacíamos el lanzamiento de uno de mis libros, que lo hice con FAO, aquí precisamente en uno de los salones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es. Qué importante que existan empresas como Ecocicle que fomenten la investigación. ¿Por qué la importancia de la investigación justamente en la agricultura con microorganismos benéficos, mi querido Fabricio Reynoso? Ya te iba a cambiar el nombre. Mi querido, mira, Fabricio. Esta es una gran tendencia mundial, ¿no? Que existe la producción sana y a través de la producción sana llegar a alimentos que sean en realidad con todos los nutrientes que nosotros debemos llegar. Si vemos, por ejemplo, transnacionales muy grandes como Bayer, tiene ya dos productos en el mercado que son biológicos, uno a partir de una bacteria y otro a partir de un hongo. Syngenta está comprando laboratorios por todo el mundo. Vas está ya con la producción de productos con agentes microbianos, ¿sí? Entonces vemos que esta es una gran tendencia a nivel mundial. Francia, por ejemplo, ha manifestado que hasta el año 2025 va a cambiar el 25% de su agricultura a que sea de base orgánica, netamente, ¿sí? Entonces vemos como que esta tendencia no solamente es de Ecuador, sino es de ya las transnacionales y los países. Y también ir eliminando a las transnacionales como Monsanto y como otras tantas que han, con esas semillas que han envenenado a nuestro planeta y lo siguen haciendo. Por eso la importancia de esa soberanía, de esa autonomía, de esa seguridad alimentaria y mucho más el Ecuador con esos pisos climáticos, esa diversificación que se puede dar dentro de la agricultura. Pero, ¿qué es exactamente los microorganismos, mi querido Fabricio, mi querido ingeniero? Mira, los microorganismos que nosotros utilizamos en investigación para agricultura se constituyen de bacterias u hongos, ¿sí?, que son específicos y que están en la tierra, ¿sí? Eso nos sirve a nosotros para formular productos que hacen, en el caso de biocontrol de plagas, ¿sí? Por ejemplo, te doy un ejemplo, tenemos un hongo de que llega un insecto plaga, le topa la quitina, le topa el caparazón, se prolifera y lo mata por control natural, ¿sí? Igualmente, las bacterias, también tenemos identificado bacterias, por ejemplo, Bacillus subtilis, de que se pone en una planta que está infectada con un hongo o con una enfermedad que puede ser monilla de cacao, muy conocida, ¿sí? Y que eso le hace de que la bacteria se lo come al hongo, lo controla y de esa manera no puede proliferarse. En el caso de biofertilizantes tenemos también una bacteria que lo que hace es que fija nitrógeno atmosférico. Siempre nos dijeron de que el nitrógeno únicamente se podía poner vía urea en el suelo. No, sino te... Pero en el aire tenemos nosotros también nitrógeno. Recordemos de que 71% del aire que está normalmente afuera es nitrógeno. Y no lo hemos utilizado. Pero la naturaleza es tan sabia, ¿sí?, de que hay unas bacterias en el suelo de que pueden fijar ese nitrógeno, tomarlo para la planta, convertirlo en una manera de nitrito, de forma que la planta lo pueda absorber y comienza a crecer más la planta, ¿sí? Es por eso que, por ejemplo, las grandes transnacionales tienen dos productos, como te decía, en el caso de Bayer. Nosotros, investigado, tenemos 24 cepas, de las cuales hemos formulado 7 productos. Sí, entonces, en investigación aquí en el Ecuador, hemos estado haciendo bastante, ¿sí? Y hemos estado, además de eso, haciendo cosas, por ejemplo, como aumento de producción en tomate. El tomate, puesto con nuestra tecnología, que hace que se bajen los costos, ¿sí?, se ha aumentado en 40% la producción de tomate. Sí, es impresionante. Es 40%, es un número astronómico, y la gente normalmente, cuando conversamos, obviamente no nos cree, pero nosotros le decimos, mira, sentémonos, hagamos un ensayo formal y mira que esto funciona así. Y hay que recalcar que esto está en proceso de investigación. Mi querido Freddy, mi querido ingeniero, vamos a hacer otro corte musical, ¿les parece? Y nos vamos justo como esperábamos a la compañera Nadia Cardona. Justamente vamos a poner música de Colombia, Marta Gómez con Paula Ausente. De un invierno largo nació esta historia que hoy cuento, entre algunos vivos y muertos. Como una ilusión, Paula fue creciendo sin saber que así nos engaña el tiempo. Al atardecer la encontré durmiendo, de tanto dormir se la llevó el viento, y se fue mi niña, y se fue muy lejos, y su sombra a mí me parece un eco, y la sueño triste, y también riendo a mí me dejó su recuerdo. historia triste. Nació este invierno que hoy canto. Un saludo muy especial para Yumac Ortiz con su programa Trazos de Identidad. Yo soy la Elsie Zuquilanda, soy una cineasta, soy escritora, soy una artista performer, soy una gran chichoísta, amor y respeto hacia todas las criaturas vivientes. Le quiero dejar un saludo muy especial a Yumac Ortiz desde Berlín, Alemania, siempre con nuestro Ecuador en nuestro corazón. Hola amigos del programa Trazos de Nuestra Identidad. Los saluda Manuel Zuquilanda, ingeniero agrónomo, enamorado de este país y de la gente linda del campo. Espero que en el transcurso del año se puedan cumplir todos vuestros proyectos, llevar a efecto todo lo que ustedes hayan diseñado para la felicidad de todas y todos. Saludos para Yumac Ortiz y el programa Trazos de Nuestra Identidad, que todas las semanas nos trae novedades que son de interés para toda la ciudadanía de este país. El encuentro con la Pachamama, semilla y fruto. Bueno, ya estamos de regreso aquí con nuestro segmento Pachamama, Semilla y Fruto, hablando sobre la investigación en agricultura con microorganismos benéficos y la importancia de estas investigaciones. Una vez que, ingeniero Manuel, que se investiga todo este proceso de los microorganismos, y como nos explicaba Fabricio Reynoso de Ecocicle, es para ir aplicando los diferentes cultivos, o cada cultivo o cada producto tiene diferente proceso. Es como, en vez de utilizar los químicos, se utiliza un elemento natural para mejorar los nutrientes, el oxígeno de la tierra, y para acercar un excelente producto. Explíquenos un poco. A ver, cada cultivo tiene sus plagas específicas, ¿no es cierto? Uh-huh. Por ejemplo, el maíz se ve atacado mucho por los gusanos, especialmente el gusano cogollero. También tiene algunas enfermedades, ¿no es cierto?, que son causadas por hongos. Entonces, por ejemplo, para eso hay microorganismos específicos. Por ejemplo, a nivel mundial, desde hace más de 80 años se utiliza una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis. Es una bacteria que enferma a la plaga, no la envenena. La naturaleza siempre controló las poblaciones dañinas de plagas por ese medio, enfermándolas. Entonces, el hombre, ¿qué es lo que ha hecho? Exacto. ¿Qué ha hecho? Tomar esas bacterias del ambiente y propagarlas en medios de cultivo especiales en laboratorios y hacer bioformulados. No solamente hay el Bacillus thuringiensis, hay el Bacillus israeliensis, por ejemplo, que es una bacteria específica para controlar el Aedes aegypti, que produce la malaria y que produce el Zika. Entonces, para no utilizar agroquímicos, agrotóxicos. Entonces, nosotros hacemos estos biopreparados y los aplicamos en el ambiente sobre los cultivos, ¿no es cierto? Esto no hace un trabajo de contaminación como lo hacen los químicos. También, por ejemplo, en el suelo hay determinados tipos de hongos o de bacterias que causan enfermedades en las raíces. Entonces tenemos productos que se llaman antagónicos, porque antagonizan con los que son capaces de hacer daño y los eliminan. Y entonces, y el ciclo normal de la naturaleza. Exactamente. ¿No? ¿Por qué? Porque lo que se ha hecho es desbalancear la naturaleza. Con tanto agroquímico. Ya, con tanto agroquímico. Entonces lo que estamos ahora es restituyendo ese equilibrio que se perdió. O sea, curándola a la Pachita Mama, tan dañada, tan contaminada, que seguimos contaminando y contaminándonos nosotros como seres humanos. Por eso es la importancia de la investigación que a partir de hace algún tiempo está realizando Ecocicle, Y justamente hoy tenemos a Fabricio Reynoso, su gerente. Llevan un año con esta investigación. Han hecho convenios con varias universidades, en este caso la de Colombia. ¿Qué resultados aspiran a tener y qué plazo ustedes se dan dentro de la investigación? Bueno, la investigación siempre es constante, obvio, pero para ya sacar productos ya que se hagan masivos, específicamente para su utilización. Yumac, nosotros tenemos productos que ya este rato ya los estamos comercializando, ¿sí? Y que nos han dado excelente resultado. Pero como tú mencionas, la investigación no se detiene, ¿sí? Hay que tener en cuenta que nosotros, aparte de ser muy diversos en la parte de animales, de plantas, también en la parte micro somos muy biodiversos, ¿sí? Y eso es lo que nosotros debemos explotar, porque ahí debe estar nuestra investigación, ¿sí? Podemos ser una potencia mundial. Realmente podemos ser una potencia mundial. Nosotros, de las investigaciones que hemos tenido, hemos estado viendo microorganismos que no hay en otros lados, ¿sí? Que lo podemos ocupar tanto nosotros y exportar estos productos, ¿sí? Además de eso, nosotros hemos trabajado en Colombia también, haciendo algo de pruebas allá, y también en Bolivia. Sí, en Bolivia tenían un grave problema con cochinilla blanca en durazno. Se les volvió un problema social allá. Nosotros enviamos estos productos, fue allá un técnico de nosotros, y les fue tan bien en esa investigación que le hicimos con el CIAT en Bolivia, ¿sí? Que ellos lo sacaron como algo una nueva forma de hacer agricultura. ¿Sí? Importante. Y sobre todo, y estos productos son aplicados para cualquier tipo de valga la redundancia, de producto de frutas, verduras, hortalizas, o hay uno específico para cada uno. No, sí se pueden utilizar para todos los cultivos, pero pasa y nos ha pasado, de que de repente hacemos una prueba y resulta y nos dicen, mira, no funciona el producto. Entonces, nosotros hemos ido con nuestros técnicos, con nuestros científicos, a evaluar qué ha pasado. Por ejemplo, teníamos una plaga en Puerto Viejo, en maracuyá, con un animalito que que le dicen el chinchorro, es un insecto, ¿sí? Yeah. Entonces, el insecto se va sobre la flor, la infecta y el fruto ya sale malo. Sí, entonces teníamos un problema que se volvió muy grave allá. Sí, hicimos las investigaciones, vimos qué podía estar pasando y vimos que en nuestras investigaciones logramos controlar con un hongo que se llama metarricio, ¿sí? Es decir, de que en esto de la investigación uno se mueve mucho, aparecen plagas, viene una enfermedad, pero eso es lo importante, estar investigando y dar soluciones, que eso es lo que nosotros al final es lo que damos, ¿no? No solamente quedarnos en la investigación o en el papel. O en el papel, o decirle, mira, utiliza este, porque en los químicos suele pasar mucho eso, ¿no? Dicen, se van donde la... Como droga, si no te resultó esa, ponte otrita, y si no te resulta más fuerte, ponte todas, de ahí estamos hecho pedazos. Exactamente. Porque es como a volverle adicta a la tierra, como tantas veces hemos hablado con el ingeniero Manuel acá, es volverle a la adicción de estar preparada para estos agroquímicos. ¿Cómo recuperas a la tierra de una vez, ingeniero, que ya se han utilizado tantos químicos, se recupera a través de estos microorganismos? Definitivamente, porque los microorganismos son la vida de la tierra. Los microorganismos son los encargados de descomponer la materia orgánica y hacer que esos nutrientes de la materia orgánica se tornen asimilables para ser tomados por las plantas. Entonces, esto, como decían antes, tiende al equilibrio. Ya, también, por ejemplo, en agricultura orgánica aplicamos los desechos biodegradables que resultan después de las cosechas. Uh-huh. Todo lo que sería, digamos, tamos, pajas, cascarillas, estiércol de animales, debidamente descompuestos, vuelven a la tierra y, tratados con microorganismos, se tornan en los mejores abonos del mundo, porque estos van a tornar al suelo suavecito, ¿no es cierto?, donde las raíces puedan penetrar fácilmente, las plantas arraigarse, oxígeno. No se enferman, más oxígeno, más retenedores de humedad. Entonces, todas esas ventajas las proporcionamos a través del manejo racional de estos agentes microbianos. Pero no es tan difícil, o sea, yo me pongo, digo, si una tierra ha estado con tanto agroquímico durante 20, 30 años, ¿verdad?, produciendo, no es muy complicado. Como usted dice, es la vida misma de la tierra que tiene implementar estas biofórmulas para ser aplicadas dentro de la agricultura. ¿No agarran rápido, o sea, tienen resultados eficientes? querido Freddy, como sí, que... hay que tener una cosa, tener en cuenta una cosa, y es que cuando los suelos han puesto demasiados químicos, sí es complicado como a la planta volverle a acostumbrar, o sea, algo. Exacto, es lo que pero es. Sí se puede, eso se hace progresivamente, ¿sí? Y la ventaja de las bacterias es que como son organismos vivos, al químico y a la molécula química la encierran y la separan sus compuestos de tal manera que queda totalmente inofensivo y separado. Entonces, es la maravilla de las bacterias, de los microorganismos, de los hongos, de que hacen unos procesos de que, sinceramente, hasta ahora nosotros... La naturaleza es sabia, por eso se dice. Nosotros realmente todavía no hemos comprendido todo lo que hace una bacteria en sí. O sea, hemos llegado a descubrir, yo creo que un 40% de lo que hace una bacteria, pero los otros procesos que hace en simbiosis con una planta, son cosas de la que vida misma. Es extraordinario, y seguimos nosotros investigando para ver hasta dónde pueden beneficiarnos. Claro. Este proceso de investigación, ¿cuánto? O sea, yo decía en el segmento anterior, sí, o sea, siempre hay que hacer investigación, pero ¿cuánto tiempo les ha llevado a Ecocicle fomentar estos tipos de biofórmulas en base a los microorganismos? No, esto sí es una tecnología que se ha desarrollado en 15 años. En 15 años. Sí, o sea, es diferente que nos hayamos constituido hace un año, sí. Pero esto viene de 15 años de estudio, ¿sí? Hecho con doctores, PhDs, gente que ha hecho maestría, biólogos. ¿Quién financia? O sea, ¿el Estado tiene como una política? ¿O quiénes son los que financian este tipo de investigaciones, ingeniero? Bueno, en Colombia las universidades, hay digamos hay un fondo para aquello. Acá en el Ecuador, de igual manera, digamos, hay a nivel de las universidades, a nivel del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, también hay, digamos, puntos especiales para la investigación. Exactamente. ¿Ya? Y lógicamente, la empresa privada. Que eso es a lo que iba, o sea, la empresa privada aquí cumple un rol muy importante, como Ecocicle, que viene ya 15 años haciendo la investigación y constituyéndose hace un año ya acá en el Ecuador. ¿Son de origen ecuatoriano, sí. Ecocicle, claro. O es una fusión? Sí, sí, bueno, se empezó en Colombia, después la empresa se internacionalizó aquí. En Bolivia también sé que... Sí, está. Y en Bolivia también, sí, pero nosotros somos de Ecocicle, somos una empresa ecuatoriana acá. Sí, de la cual yo soy su representante, y estamos haciendo las investigaciones con fondos de nosotros, privada. De empresa privada. Un aplauso, mi querido Daniel, gracias por ese gran aporte, porque como les decíamos, estamos hablando de esto de investigación, pero la importancia, es de vital importancia, queridos amigos, estos procesos de investigación dentro de los microorganismos, de las nuevas tecnologías, de estos biofórmulas, para ayudar a la madre naturaleza y ayudarnos a la preservación de los seres humanos a mediano y a largo plazo, porque así como vamos consumiendo, dañando la naturaleza, vamos al camino de la extinción, la raza humana. Mira, realmente esto de la biotecnología es un camino de ciencia que ha tomado el ser humano muy provechoso, ¿sí? Vemos de que en la parte de la agricultura esto está haciendo una tendencia muy fuerte, pero por ejemplo, para remediación ambiental se está utilizando bacterias. Para minas, para extraer oro, plata, cobre, actualmente en Chile se está haciendo con microorganismos, ¿sí? En Canadá también, recién estaba leyendo unas investigaciones de que también tienen un par de microorganismos para sacar oro, ¿sí? Entonces vemos de que... Eso implicaría que no se utilice tantos químicos para la extracción y para el lavado y todo lo que viene después. Exactamente, ¿sí? Entonces vemos como a través de la sabiduría de la naturaleza nos está enseñando poco a poco cómo podemos hacer las cosas de una manera mucho más natural, ¿sí? Pero ¿cómo competir, ingeniero, con todas estas transnacionales que son dueños de semillas, de los agroquímicos? ¿Cómo competir con ellos? Mira, el gobierno está interesado en que la empresa pública y privada invierta en esto, que se meta en esto, ¿no es cierto? Que se generen los insumos aquí, que ya no tengamos que traer de afuera. Así como Fabricio, las medicinas, ¿no? Exacto, Fabricio hace un momento decía, bueno, Monsanto, Bayer, todas estas transnacionales de los insumos para la agricultura están también en esto. hagámoslo nosotros. Este país es el país de la posibilidades, es el país de la biodiversidad, ¿no es cierto? Y dentro de la biodiversidad está la actividad microbiana. Tenemos una actividad microbiana importantísima. En antes nuestra decía, tierra, nuestro aire no está tan contaminado como en otros países, etcétera, etcétera, el agua. Ya, en antes él decía, por ejemplo, la biorremediación. Cuando hay derrames petroleros, se recurre a los agentes microbianos. Los tenemos aquí. ¿Acaso que son gringos? ¿Acaso que son claro, No, son nuestros. Así entonces es. Nosotros lo que proponemos es hacer bioinsumos con el concurso de todas y todos en este país. Hay pequeñas empresas como Ecocicle, como otras empresas pequeñas que están actuando ya aquí dentro del país, todas ellas conjuntándose para hacer el Sistema Nacional de Bioinsumos. Qué importante. ¿Ya? Entonces, esto lo capitalizaría el Estado y lo facilitaría a los agricultores ya con una asistencia técnica correcta para utilizar ese tipo de materiales. Sobre todo también retomar en nuestros productos nativos la recuperación de semillas, porque se puede desarrollar en base a este proceso de investigación, mi querido Freddy Reynoso, se puede desarrollar un montón de producción importante, sana y limpia, porque como yo te decía en interno, la idea es que esta producción orgánica, limpia, se masifique y no solo se vuelva un consumo elitista o un grupo determinado de población, ¿verdad? O que se vuelva un poco hasta por moda, más no por una conciencia de hombre naturaleza y y el proceso de desarrollo en base a la agricultura. Claro, los que debemos salir beneficiados de esta producción sana somos nosotros, somos las personas, los seres humanos, los ecuatorianos, principalmente porque nosotros estamos haciendo los productos, ¿sí? Pero también Ecuador tiene un potencial grandísimo en la parte de agricultura. Mucho más creemos de que en las otras partes, porque la agricultura te mueve no solamente el agricultor, sí, te mueve las personas que están haciendo comercialización, el que da los insumos, el que da el transporte, es decir, es masiva la gente que trabaja en agricultura. Así es, una red, ¿no? Sí, entonces, en esa red también se puede vender estos productos orgánicos al exterior. Ten en cuenta de que un producto orgánico se está vendiendo entre un 30 y un 200% superior al de un producto convencional, ¿sí? El mercado internacional está ávido de estos productos. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una de las cadenas más grandes tiene como 239 locales que son a nivel muy muy grande, que son locales de extensiones muy grandes, de retail muy grandes, ¿sí? Y que ellos mencionan y dicen, necesito más proveedores de esto porque en realidad, o sea, todos los clientes a nivel internacional quieren ya consumir algo sano. Qué importante, y podría ser, figúrate, un pilar de desarrollo y de ingresos también para el Ecuador. Sí, sí, exactamente, pero siendo así los alimentos, porque los otros no te consumen tanto, no quieren tanto. Estos son los demandados, ¿sí? Los alimentos que son orgánicos son los demandados. Pero primero debe llegar primero es a la mesa de nosotros, ¿no? Claro, nosotros como ecuatorianos internamente asegurarnos de que la alimentación sea la mejor, ¿sí? Y después sí también poder exportarlo además. Para exportar a toda la patria grande y todo el mundo entero que lo necesite, que eso es vital. La parte económica, la gente gasta mucho, ingeniero, en los agroquímicos. En este caso de los biofórmulas, ¿cómo se aplicaría el costo de producción? Bueno, porque bueno, los agroquímicos. Mira, los costos de producción de una agricultura orgánica de base agroecológica tienden a bajar significativamente. No es tan cierto como hay mucha gente que dice, no, es que la agricultura orgánica es carísima. Es más cara, no te necesita más tiempo y no sé cuánto, por eso dicen el costo es más alto. De no es cierto, no es cierto. Ahora, que hay que premiar a quienes en este momento hacen ese tipo de producción, claro que han sí. Han sido unos guerreros realmente. Exactamente, pero hay una tendencia a bajar. Ahora, ¿cuál es el ideal de esta agricultura? Que se masifique en el país, que se desplace la agricultura convencional a base de agrotóxicos y que esta funcione con precios al consumidor tan iguales o menores que los de la agricultura convencional. Pero hay que masificar, ¿verdad, mi querido claro. Freddy? Sí, una cosa muy importante que hay que notar de esta tecnología, sí, es que a diferencia de la convencional, un convencional cuando aplicas es a eliminar, ¿sí? Claro, matar y matas todo lo que tienes. A matar tienes, y matas matar todo y lo que no tienes, y también las bacterias benéficas, los hongos benéficos se matan. Esta tecnología es de volver a poblar. Es un concepto de diferente, ¿sí? Qué interesante. Hay que volver a poblar el suelo de bacterias que sean benéficas y de hongos que sean benéficos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si tú comienzas a poblar? Cada vez necesitas menos, ¿sí? Uh-huh. Es decir, que una vez que tú comienzas a inocular, se llama el suelo, después de unos meses, tú ya no debes poner mensualmente, ya tal vez debes poner unas dosis de mantenimiento. ¿Qué? Y ahí es cuando comienza a bajar lo que tú estás poniendo, estás invirtiendo en el suelo. Es decir, los costos comienzan a bajar, ¿sí? Esa es la propuesta que nosotros estamos poniendo para el agricultor, haciéndole conocer y de la mano con ellos, ¿no? Así. Viendo esto de la mano. Y es una forma también de desarrollar y dar el mérito, como dijo el ingeniero Manuel Suquilanda, a todos estos guerreros de la naturaleza que le han apostado y siguen manteniendo sus prácticas y sus técnicas ancestrales aplicadas a la contemporaneidad, pero sobre todo guerreros porque le han apostado a la recuperación de las semillas, a que se produzca sanamente y que tenga acceso la población a consumir estos productos. Yo creo que este tipo de investigaciones, este tipo de biofórmulas, como bien lo han dicho el ingeniero Manuel Suquilanda y Fabricio Reynoso de Cocicle, van a dar una propuesta y un aporte importante para la agricultura en nuestro país y retomar nuestra ancestralidad y desarrollar y producir y garantizar una soberanía y una seguridad alimentaria que tanto se requiere en los actuales, y aprovechando también el proceso dentro de la Constitución que tenemos del derecho y la defensa de la madre naturaleza, ingeniero, como tantas cosas. Así es, Yumac. Yo creo que nosotros tenemos una de las constituciones más progresistas del mundo, le da derechos a la naturaleza, promueve la práctica de una agricultura de base agroecológica, dice no a los transgénicos. Así. Eso hay que tener muy clarito, dice no a los transgénicos, ya somos digamos guardianes de una biodiversidad que nos legaron nuestros ancestros, y en ese contexto pues estamos listos, dispuestos a desarrollar una agricultura de calidad, una agricultura limpia basada en los principios de la agroecología, tomando como base muchos de los conocimientos de nuestros ancestros. Nos vamos a despedir con un fuerte aplauso, mi querido Daniel Castellanos, tanto para nuestro gran amigo, el ingeniero Manuel Suquilanda, y también para Ecocicle, por todo el aporte que están dando en investigación. Y esta no será la única vez que vamos a tener a Ecocicle, vamos a ir haciendo, y que esta es tu casa para que nos vayas informando cada que puedas todos los avances que se están dando dentro de la investigación, mi querido Fabricio Reynoso. Muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto. Yumac, muchísimas gracias. También para contactos, para nosotros nos pueden escribir por redes sociales en Facebook a Ecocicle con Y, Ecuador. Ecuador. ¿Y tu número de teléfono nos puedes dar o Ecocicle ya suficiente? Sí, el 0979. 0979. 096820. Porque algún agricultor o alguna gente que esté interesado dentro de la producción puede directamente con Ecocicle para que se haga la respectiva asistencia. Muchísimas gracias, nos vemos en un próximo encuentro con este Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Gracias por todas las conexiones, muchísimas gracias a México, al grupo Los Almirantes por esa conexión. Quédese en excelente programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Calla cama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Rechacemos cualquier tipo de violencia, venga de donde venga. Tenemos que ser fuertes y cada día ser propositivos e ir fortaleciendo nuestros procesos revolucionarios que se viven en esta patria grande, libre, digna y soberana. Calla cama. Chao, chao.